Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el boletín. Muchas gracias. También nos acompañan por aquí Anouk. Anouk, ¿estás en el grupo? ¿En qué grupo estás? En el grupo de peques. En el grupo de peques. Tenemos también a... Hola, soy Sara, con peques también. Muy bien. Tenemos por ahí detrás a... Mateo. Mateo. Hola, hola. Hola. Hola. Y yo soy Cata, educadora de peques. Entonces... ¿Qué nos apetece contar? ¿Alguien quiere empezar? A ver, Lía, ¿qué te apetece contarnos? Lo que me disfracé en Halloween. Ah, de Halloween. Vamos a contar algo de Halloween, ¿vale? Fue de Merlina. Casi todos en mi clase se disfrazaron de Merlina. ¿Quién es esa persona? Una que sale en una serie que siempre está seria con una amiga que quiere la vida todo el rato arcoíris. Es ratita. Vale, ¿y te lo pasaste bien en Halloween? Mucho. Aunque la peluca pecaba mucho. Y es que las pelucas pican, molan mucho, pero pican, dan un poco no, de calor. Y no tuvimos ni lengua porque era Halloween, ni mates, ni educación física, ni nada. Más que actividades chulas de Halloween. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, pues muchas gracias, Lía. A ver, Sofía, ¿tú querías decir algo? Yo me disfracé de la Catrina. ¿De Catrina? ¡De Catrina! ¿Y le puedes decir a la gente qué es eso? Por si alguien no lo sabe. Es un esqueleto que tiene el pelo rojo y tiene vestido con guantes y no te vas. Bueno, de Catrina. ¿Y qué hiciste vestida de Catrina? Pues en la estrella pues hicimos actividades de Halloween. ¿Y qué actividades? Hemos escondido a la ñata y las teníamos que encontrar con calabazas y con bichos. Y también hicimos una cosa como de... No me acuerdo cómo se llamaba, pero también hicimos más juegos. ¡Wow! ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Vale, pues muchas gracias. ¿Tú nos quieres contar algo, Luna, de qué te disfrazaste? De Merlina. ¡También! ¡Wow! ¿Y qué tal? ¿Qué hiciste? ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Pediste caramelos? Sí. ¿Y qué dice la gente para pedir caramelos? Dulce truco. A ver. Dulce truco. ¿Dulce truco? ¿Se dice eso? Como en su país. Vale. O sea, que tú dices eso y la gente te da caramelos. Sí. ¿Y en todas partes? Sí. ¿Te dan caramelos en cualquier sitio? O todavía la digo... No, en todos los sitios no. En todos los sitios no. Yo le digo truco tato. Truco, vale, claro, cada una lo puede decir de forma diferente. Y también digo algo gracioso. A ver, ¿tú qué dices? Truco tato, si no te mato. Uy, no sé, a mí no me parece tan gracioso, ¿eh? A ver. Lo de truco trato me parece gracioso. Vale. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queremos contar? ¿Algo más que nos apetezca compartir con la gente que nos está escuchando desde casa? A ver, Lía. Que se está haciendo muy famosa Merlina y que mucha gente... ¿Se está haciendo famosa? Mucho. En Halloween mucho. ¡Guau! Pues que casi todos van disfrazados de ella. Casi todo el mundo va disfrazado. Había muchas personas disfrazadas de ella. Vale. Iban cinco personas disfrazadas de Merlina. Casi todas las chicas, menos una que se llama Coral, fueron disfrazadas de Merlina. Vale. Está de moda total. Pues mi amiga, sí, eso parece. Pues mi amiga Hannah se vistió de la Merlina. Wow. Pues sí que ha triunfado. Vale, ¿y qué más queremos contar? Y también que mi peluca. ¿Peluca? Vale. Porque ¿y de qué pelo? ¿Qué pelo? ¿De qué color es el pelo de Merlina? Es negro. Ajá. ¿Y lleva algún peinado? Sí, tiene trenzas, dos trenzas por aquí. ¿Lleva dos trenzas? Y va todo de negro. Vale. Y su vestido es negro con puntitos. También puede ser como yo me puse el disfraz de Merlina, pero no el disfraz nuevo de la nueva Merlina. El vestido de Merlina cuando es de fiesta. Vale. Sí, es todo negro. Vale, o sea, a Merlina le gusta el negro, que eso lo habíais dicho antes, ¿no? Le encanta. Sí. Vale. Le encanta, pero no le gusta nada el rosa. Oh. Ni los colores. ¿No le gustan los colores? Solo el negro o el gris. Vale. Y el blanco. ¿Y a vosotras qué color os gusta? A mí me gusta rosa con el morado y el azul. ¿A ti te gusta rosa con morado y azul? A ver, Lía, ¿a ti cuál te gusta? Todos los colores. Todos del los mundo. Colores. ¡Wow! ¿Y a ti, Luna, qué colores te gustan? Igual. ¿Eso qué de es? De todos los colores. Todos los colores. ¿El arco iris? El sí. Primero me gusta el rosa y después el azul. Tú tienes prioridades. A ti te gustan por orden, unos más que otros, ¿no? A mí me gusta el rosa primero, después el segundo el azul y después el tercero el morado. Vale. Oye, antes hemos elegido unas canciones para compartir con la gente que nos escucha desde casa. ¿Os parece que pongamos una de esas canciones? Sí. Vale, sí. Y podemos poner, por ejemplo, ¿cuál ponemos? La de Asco. Uy, a ver. Hay una nueva canción que yo no había escuchado. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? A ver. Asco. ¿Y por qué habéis elegido esa canción? Porque nos gusta mucho y porque cada mes o año... ¿Mes? Vale. Cada semana vemos una canción y esta fue la que más nos gustó, ¿verdad? Vale, oye, y una pregunta, antes de poner la canción, ¿qué cosas os dan asco? Pues... ¿A ti, Lía, qué cosas te dan asco? Por ejemplo, como salió en la canción, una mosca en la sopa, que come en casa. ¿Una mosca en la sopa te da asco? Y en la canción sale una parte que dijo, algo calentito se me puso en la cabeza... Y era una caca de paloma. Eso pasa, ¿eh? Pues una vez, a mí me ha pasado. Se decía así, algo calentito me cayó en la cabeza. Oh, y al final qué maravilloso, una, ¿no?, caca de paloma que decidió no manchar su nido. Mira. También es verdad. Vale, oye, Luna, ¿a ti qué te da asco? ¿Hay algo que te da asco? Popo. La caca. Vale. Y también la basura. Vale, aunque todas hacemos caca, ¿no? y todas también generamos basura, pero bueno, sí, son cosas que nos dan asco, claro. A mí me da asco. ¿A ti qué te da asco? Pues una vez yo pensaba que estaba tomando un zumo y pensaba que me ha tirado mi hermano jugo. y fue una paloma que se cagó en mi cabeza. ¡Guau! Vale, pues entonces si queréis vamos a escuchar esta canción. Sí. Podéis empezar a cantarla mientras no la pone soportar. El DJ. Asco, no lo puedo soportar. Asco, solo me quiero alejar. Asco, asco, y me da mucha recena. No escucho, solo me quiero alejar. Una de ellas la basura. Cuando la veo por la calle, cuando paseo por el parque y acaban de ensuciar de barro el tobogán. Asco, no lo puedo soportar. Asco, solo me quiero alejar. Asco, asco, y me supera y me da mucha decena. Chicles debajo de la mesa, papeles tirados en la acera, que alguien la mami piruleta y los contenedores que no huelen a flores. Ver una mosca en mi sopa o un gusano en mi manzana y esa cosa pegajosa que se me pegó en el pie. Tapar la calle, el programa de radio de Les Niñes de la Gusantina en Radio Topo 101.8 de FM. Y antes de continuar, ¿sabéis qué es el calderete? Sí. ¿Qué es, Sofía? Es Dete. Calderete. Vale, ¿qué es el calderete? ¿Qué es el calderete? A ver, Lía. El calderete es un equipo de, no sé si de baloncesto, de fútbol. De fútbol. Y ahí es donde van los mayores y los medianos al calderete a jugar. Hay una profe que ahora va a pequeños, pero antes iba al calderete. A ver. Y ya no sé más. Sara. Ah, es verdad, es que Sara fue al calderete. Estuve de prácticas en la Gusantina allá por el 2021, creo. Wow. Sí, y es que estuve con la hermana de Lía, que el otro día la hablábamos. ¡Qué buena memoria! Sí. Chicas. Vale, pues sí, el calderete es el equipo de fútbol de la Gusantina. Y... vale, ahora en un ratito nos iremos, amor. Yo ¿vale? también me quiero en ir un a poquitito. Casa. Y le podéis mandar un mensaje luego si queréis a vuestras familias, ¿vale? Simplemente, es un poquitito, ¿vale? Mira, el calderete, porque tenemos a los infantiles y a los alevines, los infantiles juegan este sábado a las 9 contra el Utebo en Alberto Maestro. Y los alevines juegan también este sábado a la 1 menos cuarto en el Cole Tenerías contra Montecanal. ¿Vale? Entonces, nos queda poner una canción, ¿vale? ¿Queréis que podemos...? ¿Qué va a pasar dentro de poco? Vamos a hacer una manifestación, ¿verdad? ¿De qué es la manifestación, Lía? De los derechos de la infancia. De los derechos de la infancia, de todos los niños y las niñas. Y lo que hemos hecho ayer en Gusantina fue una pancarta de barquitos de derechos, que lo pintamos muy bonito. ¡Guau! Así es. Cada una pintó su barquito. Y quedó muy bonito. Pues claro, quedó precioso. ¿Y qué derechos creéis que son importantes para estar en paz? Pues, tener derechos. Tener derechos, súper importante. Jugar. Tener una casa. Tener una casa. Tener familia. Así es, por eso lucharemos por nuestros derechos. Y tener amigos. Tener amigos también es súper importante. Sofía, ¿para ti qué derecho es importante? A mí me gusta cuánto estamos haciendo actividades. Claro, hacer actividades. Y también me gusta cuánto vamos afuera a comer. Claro que sí, ir afuera, ir a comer, pues claro que es un derecho. Porque también hay tizas. Las tizas también son un derecho. A mí me encanta dibujar con las tizas. Pues claro que sí. Perfecto. ¿Y tú, Luna, nos quieres decir algo que te guste, que sea para ti importante? Los perros. ¿Los perros? Pues a mí me... Y los gatitos. Los gatos. Tenemos derecho a la familia. Tenemos derecho a tener mascotas y amigos que sean animales. Y también me gusta, y también me da los corderitos. Los corderitos, es que son cookies. Las ovejitas. Los cerditos. ¡Los cerditos! ¿Y qué más os gusta? ¿Qué más animales os gusta? Los topos. Los topos, como Radio Topo. Yo que claro que sí. Los lobitos pequeños. ¿Sofía? Yo tenía un perro y a mi mamá le... Y una necesita pequeña. Yo tenía un perrito, pero mi mamá, como se le metían sus pelos, pues entonces le dejaron con otra familia. Vale, por eso y es también importante, si adoptamos a un perrito, es súper importante estar seguras de que podemos tenerlo, que no nos dé alergia, porque también los perritos necesitan que los cuidemos. Eso es súper importante. Y también tenía un pajarito que y también se han muerto todos mis pajaritos. Vaya, es que los pajaritos yo creo que mola que estén libres, ¿no? Que tienen alas. Yo creo que los pajaritos es guay que estén libres. Yo les dejaba las ardillas. Pero, y también queríamos la ardillita pequeña. Mi hermano mayor de pequeño atrapaba a palomas. Pues yo creo que las palomas y los animalitos tienen derecho a ser libres. A veces es normal que nos llamen la atención, pero es importante cuidarlos y respetarlos. Las palomas siempre se escapan por la ventana. Pues normal, porque tienen alas para volar, pues quieren ser libres. Yo tuve un perrito que se llamaba Cataquera. Bonito nombre para una perrita, ¿verdad? Muy buen nombre. Para las perritas es un buen nombre. Y era pastor alemán y le quería mucho. Y de pequeñita, menudo lo que hacía con ella, porque me montaba y no paraba de estar conmigo jugando. Era muy cookie. Porque yo le monté en ella una vez y ella caminando, cuando yo tenía 2 años o 3. y pues me lo pasé muy bien con ella, pero se murió. Vaya. Porque, no sé si me contaron, pero era porque nació con algo. Con algo. No Cata, sé con qué. Cata, ¿cuánto has dicho Cookie? Se llamaba así mi perro, Cookie. ¿Tu perro se llamaba Cookie? Es verdad, yo lo conocí. Un muy buen nombre también. Yo lo conocí, era uno pequeñito, ¿verdad? Sí. Era mediano y... Ah, mediano. Vale. Pues súper, ¿queréis que pongamos...? Siempre se me subía siempre cuando dormía. Una vez, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Una vez cuando estábamos en la calle, Cookie estaba en la cama y mira lo que pasó. A ver, ¿qué pasó? ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué? Que se cagó en la cama. Esas cosas son cosas que pasan. Eso sí que da asco. Esas cosas pasan. Eso pasa. Y como... ¿En la cama de quién? De mis padres. ¡Oh, va! Son cosas que pasan a veces cuando tenemos perritos y a las personas a veces también nos pasa. Vale, oye, ¿habéis elegido otra canción? ¿Cómo se llamaba la canción que habéis elegido, por favor? Chipi, chipi, chapaya. ¿Y por qué habéis elegido esta canción? Porque como la escuchamos mucho... ¡Ajá! Y me gusta cuando la escucho. Vale, pues venga, le damos al play, ponemos esa canción. Sí. Si queremos la cantamos, bailamos, ¿vale? La cantamos. Venga, a cantarla. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, México, mi dubi, dubi, dum, pum, pum, pum, chipi, chipi, chapa, chapa. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, anico, mi dubi, dubi, pum, pum, pum, pum, chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, en A Tapar la Calle. Y si queréis, porque queda poquito tiempo, ¿Queréis mandarle un mensaje a alguien desde aquí? Vale, por ejemplo, Lía, podemos hacerlo todas, yo creo que nos da tiempo. Lía, ¿le quieres mandar un mensaje especial a alguien? Le quiero mandar un mensaje a mi abuela, que es la madre de mi padre. Muchos besos si estás viendo esto. Pues muchos besitos para la abuela de Lía. ¿Tú, Luna, le quieres mandar un mensaje a alguien? A mamá. ¿Qué le quieres decir a mamá? Que la amo mucho. Muchas gracias, amor. ¿Y Sofía? ¿Quieres mandar un mensaje a alguien? Si queremos. Va. No sé. ¿Eh? No sé. ¿No sabes? ¿Quieres pensarlo? ¿Un minuto? No, vale. No pensa. Pues mientras... ¿Alguien quiere mandarle un mensaje a alguien? Yo. ¿Tú? ¿Otra vez? Vale, claro. Lía, a ver. Que le quiero mucho y que quiero que cuando... Que yo, ¿a tu abuela? Que cuando vaya a casa bajaré a saludarte. Vale, muchas gracias, amor. A ver. Que le quiero decir a mamá que la amo mucho y cuando yo esté grande le voy a regalar unas flores. Oh, wow. ¿Te lo has pensado, Sofía? Sí. Vale. Cuánto también sea, le mande a mi mamá, cuando sea grande le voy a dar un peluche y también le voy a pasear por la calle. ¿Al peluche o a mamá? ¿A las dos? Mi hermana y a mi mamá. A tu hermana y a tu mamá. Genial. Pues, ¿alguien rápidamente quiere decir algo? Mateo, que te veo con ganas. ¿Quieres mandar un mensaje a alguien? Yo sí que también quería decir algo, que he estado un tiempito que no he estado en Gusantina y que tenía muchísimas ganitas de volver, que me lo he pasado genial esta semana con todas las peques, reencontrarme con todo el mundo, también con las compis del trabajo, con todas las cositas nuevas también que ir por ahí, y que estoy muy contento de volver ahí a la gusana tope. Muchos nosotros besitos para todas. También estamos, Mateo, muy contentas. Yo, a ver, yo quiero decir que si los profes de Gusantino que se han quedado en el local, que si están viendo, que volveremos pronto. Volveremos pronto. Muchos besos. Muchos besos. Vale, pues vamos a despedirnos porque esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30 y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta juego! ¡Adiós! ¡Besos! ¡Besos! ¡Adiós, adiós! Jugando.